Continuamos en Entre Mate y Mate y seguimos, por supuesto, atravesados por la temática ambiental, esta modificación a la ley de ambiente sucedida antes de ayer en la legislatura de Córdoba. Y queríamos tener la mirada, la palabra de Pablo Riveros, quien es jefe comunal de Villa Ciudad Parque y también dirigente del Movimiento Verde Cordobés, que sacó un comunicado al respecto. Y bueno, queríamos hablar con él para que nos contara la visión de lo que está sucediendo en tantos frentes que tenemos en la provincia de Córdoba y sobre todo con la cuestión ambiental y el avance de las autovías de montaña. Buen día, Pablo, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos. Sabemos que estás a full con tus tareas comunales, entre otras, pero realmente nos parece... Ya es una situación muy grave la que venimos viviendo en la provincia de Córdoba con el menos de 3% de bosque nativo y el arremetimiento que tenemos por parte del gobierno provincial con distintos proyectos de avance. Pero se viene agravando la situación con arrestos ilegales, con el incumplimiento de la justicia para dictaminar habeas corpus en defensa de los defensores ambientales, pero sí para imputar a quienes fueron a increpar de forma pacífica al intendente Gabriel Musso, el intendente de Cosquín, y esa imputación salió al día siguiente. Bueno, muchas cuestiones irregulares, pero sobre todo este cambio exprés en la ley ambiental sucedido el 17 en la legislatura de la provincia. ¿Cómo ves este momento provincial? Mirá, a ver, yo creo que hay dos cuestiones que son muy sensibles. Una, que es la modificación en sí del articulado de la ley de ambiente. Y la segunda tiene que ver con la lamentable situación. Ay, se nos cortó, Pabri. Voy a... Ahí está. De no poder discutir. Hay mucho que... Hola, hola. Ahí te escuchamos. Sí, sí, ahí volviste. Bien. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero lo que estaba diciendo es que hay dos cuestiones que me parece importante destacar. La primera es que son sensibles, digamos, ¿no? Creo que las cuestiones ambientales son muy sensibles hoy y más que nada en la provincia de Córdoba. Una que tiene que ver con los articulados que se modificaron, digamos, que me parece que son totalmente favorables al negocio inmobiliario. Y la otra que tiene que ver básicamente, que inclusive hasta te diría que es más importante para mí, a pesar si se puede decir que una es más importante que la otra, sí, que tiene que ver con el debate y la discusión que se le da al tratamiento de legislación referida a las cuestiones ambientales, digamos. Me parece que es muy importante, pero muy importante, que todo tipo de modificación, creación, construcción... O todo tipo de legislación que tenga que ver con el ambiente y con el desarrollo local y con la gobernanza, que esté vinculada a las cuestiones socioambientales, tiene que tener un debate público, porque hoy es muy sensible la situación ambiental que estamos padeciendo, no solamente en la provincia de Córdoba, pero particularmente en la provincia de Córdoba. Y toda modificación que se hace de un día para el otro, y evidentemente esconde alguna situación oscura y poco clara, porque si no, no tendría por qué suceder de esa manera. Totalmente, totalmente. Cuando está la sociedad está reclamando más participación y participación vinculante desde el gobierno provincial, lo que mandan es justamente a evitar esa participación y poder avanzar sin que haya este revuelo, que por supuesto que está y que se viene destacando las irregularidades en los estudios de impacto ambiental, la falta que tiene la justicia para con las legislaciones ya vigentes. ¿Y cómo crees que esto puede seguir? Porque vemos la voluntad política de seguir criminalizando a quienes ponen el cuerpo en defensa del monte. Mirá, vos sabés que esta ley, que si no tengo mal recuerdo, la creó de la Sota, cuando para el tema de los loteos y todo lo que tenía que ver con básicamente con las cuestiones ambientales que venían creciendo fuerte en la provincia, tuvo una participación, tampoco quiero decir que fue un proceso participativo súper democrático, Sí. y ultra participativo, pero tú y eso. Y la verdad que llama poderosamente la atención que sobre la misma ley que tuvo participación democrática, digamos, o una participación determinada de organizaciones, cuando se modifique no se las haga partícipe, digamos, ¿no? Entonces, ya de por sí eso suena bastante raro. Y después la situación que yo veo es complicada con respecto al ambiente, porque evidentemente no entendemos que la naturaleza y que el hábitat forma parte central de donde habitamos y transcurrimos nuestra vida, digamos, ¿no? Y cuando no hay una conciencia de eso, pareciera que los intereses económicos van por encima de los intereses o de las necesidades que tiene la naturaleza para su conservación. Entonces, la verdad que eso nos va a llevar a un mal rumbo, ¿no? Definitivamente nos lleva a un lugar equivocado, ¿no? No es un posicionamiento ideológico el que yo estoy diciendo, ni estoy atravesado ideológicamente por cuestiones extremas, sino que es muy, muy sencillo y natural, y aparte lo digo con toda la responsabilidad que me toca en términos de gestión. Claro, totalmente, totalmente. Y además eso desde la gestión, sabiendo que hay posibilidad, cuando hay voluntad política, tenés posibilidad de hacer consulta, de incorporar lo que piensa la ciudadanía en relación a cuestiones tan trascendentes como una modificación muy seria en bosques que además están protegidos porque estamos hablando de zona roja. Y también lo que se plantea es hasta cuándo vamos a resignarnos a que haya zonas de sacrificio ambiental. Mira, es como te decía recién, si vos haces una ley, haces participar a instituciones, asociaciones, grupos, movimientos que estén en la defensa del ambiente, cuando la modificás, también tenés que hacer el mismo procedimiento. Es Claro. una cuestión de ética legislativa o inclusive un tema de natural comprensión, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay una falla fuerte. Después hay una situación que tiene que ver con que, bueno, somos testigos los cordobeses y las cordobesas de cómo vienen avanzando las autovías en la provincia, y evidentemente ese tipo de obra pública, de mega obra pública, sumado al acueducto que se está queriendo a realizar para traer agua del Paraná, van a atravesar, entiendo yo, distintas situaciones jurídicas contrarias, y evidentemente todo esto es poder construir tierra fértil para poder avanzar con ese tipo de megas obras, digamos. Bueno, por eso nos parece también tan importante el Movimiento Verde Cordobés y distintos instrumentos para plantear la temática, porque si bien a nosotros nos resulta una cuestión de sentido común, vemos que ese sentido no es tan común por lo pronto en quienes nos gobiernan y debemos elevar nuestra voz para que sea escuchado. Porque lo que vemos es que hay un desinterés absoluto en lo que nuestros referentes ambientales tienen para decir. Inclusive lo que venimos destacando es que se están incumpliendo leyes que nos amparan y como vos destacás, esta modificación tendría que haber sido consultada. 15 minutos pasó por comisión y después se valen de la mayoría de la que disponen, sin dar ni siquiera un debate, como vos decías, a las instituciones y organizaciones que participaron de la conformación de la ley. O sea que la sensación es el desamparo. Bueno, por eso es muy importante que desde la política, desde las instituciones, haya expresiones en defensa de la naturaleza. Y cuando me refiero a expresiones, no me refiero a diálogos y expresiones líricas o digamos, de manual. Me refiero a seres humanos que expresen directamente. Porque evidentemente no existe eso en las instituciones legislativas, jurídicas, donde se defienden todas estas cosas, donde se cocinan todo este tipo de legislaciones. Y bueno, y eso evidentemente la sociedad ya lo demanda, porque movimientos, asociaciones, asambleas, territorios en defensa hay, existen, por suerte, hoy en día de muchos colores y en todos los territorios donde hay un avasallamiento conocimiento sobre la naturaleza. Lo que estamos necesitando es que haya expresión legislativa, expresión institucional de la política, porque termina cocinándose esto entre gallo y medianoche y no termina habiendo una representación o una expresión política que por lo menos ponga de manifiesto el debate, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, necesitamos ese debate que se dé en todos los ámbitos, en el ámbito político, judicial, en las calles, que no le quede otra a nuestros funcionarios más que hacerse eco de la voluntad popular o de consultarlo, de dejarse interpelar por lo que en esas consultas sucedan, cosas que, bueno, vemos que no y que inclusive se quiere avanzar en criminalizar cualquier tipo de manifestación en las calles. O sea, también están buscando eso, por lo cual me parece muy, muy importante que podamos desarrollar todas las herramientas que tengamos a disposición para hacer frente a esta temática. Así es, Renata, yo considero lo mismo. Te agradezco muchísimo, Pablo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por la labor y gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, un saludo muy grande para todos los defensores de la naturaleza que hay en esa zona. Así es, abrazo grande, Pablo, muchísimas gracias. Hablábamos con Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque y referente del Movimiento Verde Cordobés.